¿Cómo se confecciona una buena portada? ¿Qué ideas se aportan para que la portada sea atractiva y que la gente pueda comprar el cómic? Vamos a averiguarlo y sobre todo vamos a centrarnos en uno de los mejores portadistas, vamos a llamarlo así, del mundo del cómic. Es Adam Hughes. ¿Qué tal, Raúl Sogún? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Es que una buena portada, ¿verdad? Invita, ¿que sí? Claro que sí. Es lo que es lo primero que ves cuando te acercas a una estantería y, bueno, es lo que más te llama dentro de cualquier ámbito. Pues mira, mira, habrá que hacer algún día un top ten portadas. Sí, pues además hace no mucho en Estados Unidos ha habido uno sobre el cómic americano. Sin embargo, hay un par de portadas de cómic europeo y sobre todo una de manga, que es la portada de Akira con el hongo al fondo, que está considerada una de las mejores portadas de la historia del cómic. De Akira, ¿no? Exactamente. ¿Y en Europa cuál pondrías tú? En Europa hay una de Druna y otra de Man que merece muchísimo la pena. Y luego ya tenemos de Moebius algunas clásicas, de Linkal, que bueno, siempre llaman la atención. Pero bueno, Moebius sobre todo tiene otra de Silver Surfer en Estados Unidos, que está considerada una de las 50 mejores. Una de las 50 mejores. ¿Pero alguien se ha puesto de acuerdo en decir cuál es la mejor de todas? Y ha habido un ranking de las 100 mejores en Estados, vamos, consideradas en la historia del cómic, a través de la votación de editores, de fans y de propios dibujantes y guionistas del mundo del cómic. ¿Y qué se le pide a una portada de cómic? Hombre, depende de... Esto va con las épocas. En un principio, bueno, siempre te costaba... Era como una página más del cómic. Empezó siendo una página que te introducía a la propia historia del cómic. Después fue evolucionando a enseñarte, bueno, poses, pin-ups que se llaman, que son dibujos de los personajes en sí, a lo mejor en alguna escena de batalla muy concreta. Y ahora, bueno, lo que más se lleve, lo que más se destila es el personaje que más guste o en el que más se centra la historia, pues sacarlo en una pose, en una imagen chula. Sí, cada portada de esas es un póster, ¿verdad? Es un cuadro. Exactamente. Además están utilizando muchas para camisetas, para pósters promocionales, historias de estas. ¿Y se paga bien esto de ser autor de portadas? Hombre, sobre todo porque luego las puedes revender y circulan mucho por la red y los originales, claro, se cotizan mucho más. Además, es mucho más atractivo en un momento determinado que la gente te pueda reconocer por un dibujo. Que bien, pues, igual que las tiendas, hemos utilizado dibujos o bien pósters o, lo dicho, camisetas, chapas, cartas incluso. Sí. Es otra de las cosas que se utilizan. Sí. Que en un momento determinado un dibujo de una escena de batalla, que si bien te puede gustar mucho, no la puedes reutilizar luego. ¿Y esto cómo funciona, Raúl? O sea, ¿se extrae del interior la viñeta adecuada para ser portada? ¿El autor de las páginas interiores confecciona la portada? ¿Hay especialistas de la materia? Hay especialistas de la materia. Antaño los propios autores de los cómics se encargaban de hacer las portadas, algo que fuera muy mal en los plazos de entrega. Sí. Siempre ha habido autores que les ha costado un poquito más y no han hecho las portadas y, bueno, tenían encargos. Sin embargo, bueno, hay gente que se dedica profesionalmente a esto y bueno, unos se dedican a coger Photoshop, que es una de las herramientas que más utiliza, y otros, pues por ejemplo, ahora Adam Hughes utiliza un poquito de todo. Primero pasan lápiz, después intentan meter un poquito de fotografía, retocan con digital y añaden color. La verdad es que ahora está siendo un verdadero arte con las portadas. Y por eso vamos a hablar de Adam Hughes, ¿verdad? Que es uno de sus fieles representantes. Exactamente. Además, es uno de los autores más conocidos en el mundo de las portadas. La gente que haya podido coger algún cómic de DC en los últimos 10 años habrá tenido entre manos alguna portada de Adam Hughes fijo. ¿Y esto cómo se hace? Tenemos un cómic y te llamamos a Adam y que nos lo resuelva, ¿no? Básicamente sí. Además, es una persona muy campechana, muy cercana, y además es que es uno de los enamorados de esta industria. Es la gente que se acerca y disfruta de su trabajo. He estado, por ejemplo, como portadista oficial de Wonder Woman, que es por una de las cosas por las que más se le conoce. Incluso sí. He hecho el póster promocional de la película. Sí. Porque ha dicho que, bueno, que para que lo haga otro, pues lo hago yo. Lo hago yo, que básicamente. Que sobrado, ¿no? Que me gusta más. Claro, exactamente. Y está metido en muchos ámbitos. Desde el mundo de las videoconsolas, también se destiló durante mucho tiempo, en los años 80 y 90, el que los autores de cómic hicieran portadas de grupos de heavy metal. Tom McFarlane hizo las suyas, Frank Miller, Alex Ross. ¿Y estos que hacen portadas van por libres o trabajan para una escudería? ¿Cómo es esto? Hombre, depende, hay un poquito de todo. Por ejemplo, Adam Hughes es uno de los portadistas oficiales de DC. Ajá. Incluso ha hecho una de las enciclopedias de DC. O sea, este trabaja para la casa. Exactamente. Trabaja para DC y lo que le encarguen. Exactamente, además está muy centrado en tres series. Una de ellas, por ejemplo, es la Liga de la Justicia, sí. Otra Wonder Woman, sí. Y luego Catwoman, la cual también varios de sus diseños se utilizaron para la película de Halle Berry. Sí, nos decías, Raúl, que además consigue muy buenas heroínas, ¿no? Sí, sí, además está especializado en chicas bastante voluptuosas y en poses bastante provocativas. Pero bueno, está tremendo. Sí, sí, además, es una de las cosas que más le piden. Incluso tiene una portada en Wizard, que es la revista especializada de cómic más importante del mundo. Ha tenido una docena de portadas en las cuales son chicas luchando una contra otras, mirándose una junto a la otra. Bueno, pues lo que se suele decir, las chicas son guerreras, ¿no? Exactamente. Para Dan Hughes es su gran icono, ¿no? La chica heroína, la chica guerrera. Y mira, de las tres series hay dos ahí de heroínas, ¿no? Exactamente. Además también, bueno, que llegó al papel otro de los iconos que tanto gusta a muchas generaciones, ya digamos 15 años con Lara Croft. Aunque parezca mentira, lleva ya bastantes años y la plasmó él fue encargado de plasmarla en papel. Sí, sí, sí. Incluso se ha dado el lujo de volver a redibujar portadas y volver a redibujar capítulos enteros de la serie por gusto personal y como regalo en convenciones y temas de estos. Es verdad, ya lleva unos años Lara Croft, ¿verdad? Sí, sí, lleva, si no me que fallan las cuentas, desde el año 90-91. Sí, ya eso, 14-15 años. Entonces, que parece que fue ayer cuando salieron los primeros y bueno, sí, ya sí. Llevamos dos películas, llevamos media docena de series de cómic. Uh-huh. En España se han editado en forma de miniseries y tomos. Uh-huh. Y bueno, pues ahí anda, ahí todavía le dura. Dentro de poco tendremos nuevo videojuego y nueva serie. ¿Y Adam Hughes firma? ¿Se va a acercar, por ejemplo, a Barcelona? Se va a acercar a Barcelona. Seguramente se rumorea que esté los 4 días. No es muy normal que se prodigue tanto. Uh-huh. No, pues sí, vamos a intentar tener suerte la gente que se pase por allí, a ver si hay posibilidad de que haga dibujos. Ahora mismo no los cobrará. Antaño en Estados Unidos es una cosa muy típica el que los portadistas cobren por hacer dibujos. Uh-huh. No como Neil Adams, no cobrará 300 el dibujo. Uh-huh. Pero en Estados Unidos suele rondar los 70, entre los 75 y los $100. Bueno, pero aquí en Barcelona era una gracia, ¿no? Sí, se supone. Se rumorea que tendremos la oportunidad de que una de las sesiones de firma sea con dibujo. Lo que pasa es que, bueno, la gente que esté bastante ahí atenta, porque realmente van a ser muy escasos. Como detalle, digamos que él acepta trabajos, lo que pasa es que, bueno, tiene comprometidos toda la agenda de aquí al 2007. ¿Al 2007? Al 2007. Además, hay una lista de espera de casi 1,000 personas. ¿De 1,000 personas? Bueno, ¿da alguna clave para los amigos que se acercan al Salón Internacional del Cómic de Barcelona? ¿Da alguna clave para que no se escape nada y para que todos podamos disfrutar? Bueno, en un principio pasarse todos por la página web que es bicomic.com, donde puedan bicomic.com. ver, exactamente, donde pueden ver la lista de autores y ir seleccionándolos, porque bueno, vamos a tener muchísimos autores, más de 150 autores. Uh-huh. Es de toda la gente del jueves, va a ir nuestra Carla. Uh-huh. Va a ir, bueno, Salvador La Roca, Carlos Pacheco. Vamos a tener mucha gente importante allí, bueno, ir seleccionando. También vamos a tener retrospectivas y bueno, sí. Hay que intentar organizarse. La gente siempre que vaya a ir, intentar ir por la mañana un jueves y ver las sesiones de firmas y bueno, tener unas cuantas colas preparadas con varios amigos y tener ahí posibilidades. ¿Y nos llevamos los ahorros, Raúl? Normalmente sí, porque es el salón donde yo más se lapida. Nos llevamos la hucha cerdito, ¿no? Sí, más bien, y bueno, en caso necesario llevar a alguien que te controle, porque se encuentran joyas bastante extrañas. Todo, la gente saca sus mejores galas para estos eventos poco a poco. En Barcelona, en Avilés también, o sea, en Madrid, en Avilés empiezan también a salir, en A Coruña. Uh-huh. Que es otro de los salones que tiende a ser grande, tienen mucho material. Lo que pasa es que en Barcelona es cuando salen más novedades y es cuando, bueno, la gente ya, por decirlo así, empiezan las temporadas de cómic, empieza aquí. O sea, que yo sé de uno que vive en Salamanca. Sí, que va a regresar de Barcelona con alguna mochila que otra cargada, ¿no? Pues además, como curiosidad, en una de las veces que fuimos, volví con 1,500 cómics extras de los que me había llevado. ¿1,500? Sí, fue una mochila grande de deporte que nos trajimos en el coche. Y bueno, tuvimos también anécdota porque en el camino de vuelta nos pararon y no se pensaban que todo eso fuera cómic. Tuvimos ciertos problemas ahí en la frontera de vuelta, pero conseguimos sobrevivir. Bueno, pero, hombre, no 1.500 cómics, pero lo normal es que uno, si va al Salón Internacional del Cómic de Barcelona, pues se traiga sus 5 o 6, ¿no? Hombre, sus 5 o 6 suelen ser las firmas, en los que te hayas traído tú como firmas. Lo que pasa es que, bueno, partimos de la base de gente que también nos han comentado mucho, el recuperar hazañas bélicas o el recuperar colecciones enteras, se suele dar mucho. Sí, sí, sí. Se sí, suele sí. dar mucho y... ¿Y esto las editoriales lo tienen en cuenta? O sea, ¿vuelven a reeditar y...? Sí, es cuando más se reedita, es cuando más novedades sacan, incluso, bueno, tienen ciertos descuentos en novedades del salón. Uh-huh. Entonces, claro, eso también te facilita un poquito las compras. También estamos ahora con un cambio nuevo editorial, DC va a cambiar de manos, entonces, claro, ya estamos con reediciones nuevas, con nuevos formatos y, bueno, la gente irá haciendo acopio de cara a este año. Uh-huh. O sea que Alan Hughes va a ser uno de los más solicitados. Exactamente, además vamos a... está muy de moda en muchos aspectos. En el último tomo de Wonder Woman acaba de salir, Catwoman está siendo una serie que está pegando muy fuerte con su autor Ed Brubaker, que del cual hablaremos un par de semanitas, con Batman, uh-huh. que también ha estado bien metido en el guión. Uh-huh. Y sobre todo, bueno, intentaremos todos que nos dibuje una chica de portada de las que tanto hace, aunque también para la gente un poquito más veterana o que tenga un poquito más de curiosidad, dibujó la Liga de la Justicia para DC en la época en la que en DC reinaba el humor. Eran aventuras con mucho humor y mucha picardía. ¿Y? Era cuando se suele decir que DC estaba joven. Y en una sesión de firmas de estas características, por ejemplo, Adam Hughes, ¿cuánto puede tardar en hacerte una heroína, una chica de portada? Bueno, siendo un boceto y siendo lápiz y tinta, unas 20 minutos a media hora. 20 minutos a media hora, o sea, con que se junten 10 o 12 y ahí esperando pueden pasarse unas horitas, ¿no? Exactamente, hombre, se suelen coger, se suelen hacer colas, se suele apuntar la gente para no tener que andar esperando y, bueno, siempre suele haber un cupo para que, bueno, podamos la gente que no haga esperas a lo tonto y poder ir aprovechando para ver gente. Por ejemplo, también tenemos uno de los otro par de autores que merece mucho la pena, que la gente le da también ilusión, estará Ibáñez y estará Han. Los autores de Mortadelo y de Super López estarán firmando los 4 días. Sí, sí, bueno, pero claro, don Francisco Ibáñez te hace un Mortadelo en un ratito, ¿no? Exactamente, además, siempre es un gusto el irse a un salón del cómic de Barcelona y no llevas un Mortadelo, por decirlo así, un pecado. Hombre, ya que vas de reportero enviado especial, ¿eh? A ver si nos consigues un saludo de Ibáñez. Intentaremos coger también, aprovecharemos, llevaremos allí la grabadora para que nos mande un saludito y un dibujo para el programa y, bueno, intentaremos colgarlo en la web para que la gente lo pueda ver. O sea que Hugh se puede tirar fácilmente 5 o 6 horas. 5 o 6 horas, lo que pasa es que, bueno, le darán, harán turnos de dibujo y de firmas, pues a lo mejor harán de 10 a 1 y luego de 5 a 8, más o menos, durante los 4 días, porque va a estar los 4 días allí. Madre mía. Luego también hay, bueno, pues como ocurre con Alan Cooper, que luego irán a tiendas especializadas ya el lunes, una vez acabado, y bueno, pues también tendrá la oportunidad de acercarse. La verdad es que este año vamos a tener mucha diversidad. Todo el que le guste, desde el cómic americano al manga, va a tener su oportunidad de firmita y de dibujo. Y en esto de tiendas especializadas, Raúl, ¿qué ciudad gana, Madrid o Barcelona? En tiendas especializadas, quizá ya más en Barcelona. Más en Barcelona. Aunque estamos ahí primos hermanos, están ahí luchando, me parece que Barcelona suele estar concentradas, que es una cosa muy curiosa, también va por gremios, en una sola calle puedes encontrarte media docena de ellas. Sí, sí. Y en sí, Madrid sí. más o menos ocurre lo mismo. Sí, sí, sí, sí. sí, sí. Luego ya tenemos tiendas de, entre comillas, de barrio, que son tiendas especializadas, lo que pasa es que, bueno, están fuera del núcleo fundamental. Uh-huh. O sea también, que sin embargo, bueno, pues, te puedes acercar más tranquilamente. Que los aficionados tienen perfectamente detectadas estas tiendas, ¿no? Sí, sí, además, cada uno es una... La gente que colecciona suele acercarse también a saludar y ver, se suele organizar también viajes en común de las tiendas. Uh-huh. Pero bueno, ir el ambientillo de todos juntos y distribuidos viene bastante mejor a la hora de cazar firmas y dibujos. Sí, sí. ¿Es muy mayor, Alan Hughes? Pues no es muy mayor, nació en 1967. Uh-huh. O sea, todavía no tiene 40 años. 38 años. Exactamente, además es una persona que la gente se puede acercar, le gustan mucho las fotos, le gusta mucho el contacto con la gente, suele preguntar bastante. Sí. Está también ahí como curiosidad, la gente que puede mirar busque su página web. Estuvo en la última convención de Star Wars, haciendo diseños, logos, dibujando en camisetas y, bueno, no para de sacarse fotos y de estar con la gente. O sea que su despunte artístico, vamos a llamarlo así, llegó en los 90, ¿no? Sí, llegó empezó en 1987, además, como curiosidad, en un cómic de terror que era Sangre de Drácula. Uh-huh. empezó con un dibujo muy serio, muy, muy poco pulido. Sin embargo, bueno, poquito a poco pasó a DC, hizo la Liga de la Justicia, que fue donde realmente se dio a conocer por la expresividad y la forma de moverse. Y bueno, en los 90 dio un salto importante. Empezó con Wonder Woman, hizo, como curiosidad también, Star Trek. La serie de cómic de Star Trek, sí. y bueno, una de las novelas gráficas más importantes que tuvo en España, que fue Deuda de Honor, que bastantes amigos la tendrán por allí, y con Chris Claremont, y bueno, fue un puntazo bastante interesante. Después, sí, también, como curiosidad, hizo, y como capricho, un serial de para la Penthouse Comics, en la cual dibujó a una de sus mejores amigas, sí, y bueno, le dio una aventurilla de 5 números, más como capricho que como trabajo más. La verdad es que estos autores siempre tienen un proceso parecido. Hombre, hay talentos, y eso desde el primer momento se les ve, ¿no? Pero hay otros que se tiran a lo mejor 2 o 3 añitos, ¿verdad?, buscando su estilo o buscando el camino. Claro, empiezan con, bueno, todo el mundo tiene un estilo, un dibujo, una forma de hacer las cosas. Sin embargo, bueno, poquito a poco van cogiendo trucos, siempre suelen dar con, bueno, la gente, los genios, que suele decir, suelen dar con guionistas que les entienden, ¿no?, o que entienden su sentido del humor, o por donde pueden ver que es lo mejor. Y bueno, si vemos el estilo de dibujo que tenía Dan Hughes en Drácula con el que puede tener en Wonder Woman o en la Liga de la Justicia, no tiene nada que ver. Claro. En un primero era un dibujo muy serio, muy oscuro, con mucha línea. En Star Trek, bueno, pues intentaba plasmar lo que significaba ser un Trekkie. Y luego, bueno, pues poquito a poco ha ido despuntando en lo que realmente le gusta, que no nos engañemos en este aspecto, son las mujeres. y su gusto por ellas, y bueno. Sí. Se dedica incluso, además, como curiosidad, a varias de una de las portadas más famosas que tiene, que es Jean Grey con la Reina Blanca, de los X-Men. En Wizard son su mujer y su hermana. Su mujer, o sea, que toman modelos. Toma modelos de fotografías, que los portadistas suelen hacerlo mucho. Sí. Hombre, aquí hay que reconocer que también es mucho dibujo, mucho diseño propio. Hay autores, como puede ser Alex Ross, que cogen fotografías propiamente dichas y casi las plasman con aerógrafo. Entonces son pasadas por digital, y bueno, pues son técnicas distintas. Sí. ¿Y si tuvieras que elegir un incuestionable de Adam Hughes? Yo reconozco, como capricho, las portadas de los últimos Wonder Woman son bastante, bastante espectaculares. Wonder Woman. Luego ya en portada y en póster y en camisetas, es una maravilla. También el póster que ha hecho para la película, el póster promocional que ha hecho para Wonder Woman, que solo se le vea de perfil, es un diseño bastante impactante. Y que, bueno, tendrán ganas de decir un poquito más, enseñaros un poquito más. O sea, si tú tuvieras que poner un marco a un dibujo de Adam Hughes, Wonder Woman. Wonder Woman, cualquiera de las que ha hecho en los últimos 5 años de Wonder Woman merece la pena. Bueno, pues hemos conocido un poquito más a este portadista, un hombre muy solicitado, muy valorado, y que hace portadas fastuosas, y sobre todo si se trata de concebir figuras femeninas, ¿eh? Wonder Woman, qué maravilla, y Catwoman. La mujer gato y la mujer maravillas. En el mundillo de internet está bastante presente, es uno de los autores que más vende, más originales venden a través de eBay. Está en varios foros contestando él propio, en foros de páginas, y tanto en la suya como en los fansites, y bueno, siempre se pase, siempre cuelga cosas para que digan, mira, esto es en lo que estamos trabajando, ¿qué os va pareciendo? Sí, hay que verlo. Es cercano. ¿Qué capacidad de trabajo tienen estos, cómo les cunde? Pueden estar atendiendo a los forofos, pueden hacer los dibujos, las portadas, van a los salones, la verdad es que es gente muy activa. Hombre, también hay que reconocer que en ese aspecto tienen 22, tienen casi un mes para, en vez de dibujar 22 páginas, dibujar solo una. El tema es una de las grandes ventajas, y por eso están tan cuidadas las portadas, porque no nos engañemos, tener que entregar 22 páginas pulidas y bien hechas para que luego un entintador las pueda tener y pase también al color, suele ser bastante complicado. Es una de las grandes ventajas y por eso se disfrutan tanto. Claro, los portadistas tienen la obligación de hacer una página, pero eso sí, espectacular y clave para que se venda el cómic. Exactamente. Claro. Bueno, pues aquí tenemos muchas consultas, ¿verdad, Martín?, que nos llegan para Raúl Sogún. Así es. Que está de moda, Raúl. Así, pues sí. A ver qué nos cuentan. Se llaman Fiera por aquí. Fiera. J.M. Mulet, desde Basilea, Suiza. Pero bueno, desde Suiza también. De Suiza. Como comiquero adicto, agradezco que por fin algún medio de comunicación le dedique un tiempo. Sogún, eres un fiera. Pero Alberto Breccia no es italiano, como dijiste, sino uruguayo, fallecido en 1993, y menciona su incuestionable serie Mordsinder, con el argentino Héctor Oesterheld como guionista, publicado en España originalmente por Lumen y en una reedición reciente por Planeta. Eso es. Bueno, pues... Aclarado que. Aceptamos el asunto, ¿verdad, Raúl? Exactamente. Hay un último apunte. Dice, respecto a Sergio Aragonés, habéis dicho varias veces que es de origen español. Yo diría directamente que es español, puesto que nació en Castellón, solo que la familia emigró a México por culpa de la Guerra Civil. Exactamente. Y bueno, pues ya se crió allí, aunque lleve la sangre, siempre se suele decir que es de origen, porque por desgracia no ha podido vivir tanto como hubiera querido. Sí. Se la saben todas, ¿eh, Raúl? Sí, aparte, Sergio Aragonés es uno de los grandes iconos que ha tenido el humor, y su cómic Grow nos marcó mucho, porque bueno, en una época donde Conan era todo un ídolo, donde era o significaba fuerza, significaba tal, apareció Grow, que era un ente simpático, bonachón, más cercano y bueno, un poquito tontorrón que te llegaba muy dentro, y bueno, pues todos lo tenemos ahí en la biblioteca en un sitio muy especial. Bueno, nuestros saludos a Basilea, a Suiza. Alejandro Jalás se nos escribe desde Gijón. Me gusta mucho tu equipo, Juan, me gustan muchas clases de rumano. Dice, aunque no soy lector de cómics, el chaval que lleva esa sección me gusta mucho, la hace muy amena. Incluso un día comentó algo acerca de batallas bélicas, y recuerdo que tengo unos cuantos cómics de aquellos que aún costaban pesetas. Hazañas bélicas, además también han tenido hace no mucho el intento de llevarlo a la pequeña pantalla en las mejores historias, y bueno, aunque se haya quedado en el tintero el hecho de bueno, intentar recuperar historias clásicas, pues siempre vienen bien y siempre se agradece. Pues una serie de Hazañas bélicas no estaría nada mal. La verdad es que llamaría mucho la atención y la gente se podría acercar, porque bueno, en aquellos tiempos estamos acostumbrados quizá a un dibujo más serio, más arcaico. Sin embargo, cualquier Hazañas bélicas tocado el día de hoy es una maravilla y es una joya de leer. Sí. Pues Germán nos informa de que el pasado sábado se celebró en Madrid la gran final de la Liga Española de Battlefield 1942. Mira, un simulador. Más batalla. Sí. O como lo quieran llamar. Yo lo prefiero así, ya que a pesar de ser un juego, nos comenta Germán, pues recrea muchos aspectos de esta gran guerra con unas características increíbles. El campo de batalla incluye escenarios tan míticos como Tobruk, Ardenas, Bocage, Wake, Iwo Jima, Nido del Águila, etcétera. La variedad de armas es impresionante, hasta incluye un buen reparto de las armas secretas de los nazis. En España nos comenta también Germán que hay actualmente un buen número de clanes que se juega por equipos. Algunos juegan con casco y micro. Casco, no sé si será... Los auriculares. Claro. Y comunicación directa por internet, que se junta mucha gente de todas partes de España, que es muy divertido. Sí, pues bueno, ahí he de reconocer que mi socio César es un enamorado de 1942. Partimos de que es un juego de hace muchísimos años, donde tú tenías un pequeño avión que iba creciendo, y ahora, bueno, pues hay auténticas ligas y es una maravilla de jugar a nivel gráfico. ¿Pero tantos seguidores hay de ese tipo de juegos? Sí, incluso, bueno, ha habido, poquito a poco se han hecho la serie también de Hermanos de Sangre, que sacó Spielberg, ayudó bastante, que la cual también han sacado juegos. El hecho de poder jugar con unos amigos a través de red, tú llevas un comando o bien un avión, llama mucha atención, y bueno, pues a la gente poquito a poco le va picando el arma tal, existió o no existió, y bueno, hay gente que se dedica también a buscarle y intentan cada día, pues bueno, tener un poquito más de fondo. Sí, y en estos juegos la Segunda Guerra Mundial sigue siendo, ¿verdad?, la sigue reina, siendo, ¿no? Sigue siendo la reina y bueno, por más batallas ficticias que hagan, si tú puedes recrear cualquiera de las normales, de las que han existido, claro, se disfrutan más, y bueno, pues realmente es cuando dices, bueno, vamos a intentar probar los dos bandos a ver qué hubiera pasado si lo hubiera manejado yo. Y por último, Eduardo, desde Madrid, dice, ¿qué haría sin vosotros? Como ilustrador, los plazos de entrega me pillan siempre trabajando de noche. Gracias mil. Si encuentro editorial para mi cómic de Almogávares, os lo dedico. Un saludo. Y nos envía un ejemplar. Él con una escoba en la mano, ella, una bella dama, con bambas, con deportivas. Un saludo muy grande. ¿Se llama Eduardo? Eduardo Fuentes. Fuentes, bueno. Eduardo Fuentes. Pues muchas gracias, un saludo. Y bueno, es los eternos plazos de entrega, que es una de las constantes, una de las grandes luchas que tiene este mundillo. Hay autores que son una maravilla dibujando, que son muy espectaculares. Sin embargo, bueno, pues tener un cómic suyo cada 6 meses, pues se hace un poco más largo, y sin embargo, autores que entregan puntualmente, los disfrutas mucho más y puedes acostumbrarle y agradecerle más su trabajo. Claro, los famosos plazos de entrega, esto funciona en todos los ámbitos, ¿eh? Sí, verdad. Bueno, pues la verdad es que escucho con sumo gusto que cada vez más gente del gremio de los cómics, autores, creadores, ilustradores, siguen la sección, y eso es para estar contento, ¿verdad, Raúl? Sí, la verdad es que es una cosa que yo agradezco bastante, me sorprende en su momento. Bueno, intentamos dar un poquito a conocer lo que es el mundo del cómic, que no es algo que bueno, que no estamos escondidos, que somos muchos. Uh-huh. Incluso, bueno, pues en Barcelona se va a ver bastante, pues a ver si llegamos a los 200.000, allí 200.000 visitas. Fíjate. Que ya son bastantes desplazados y toda la gente que se ha quedado ahí. Y bueno, pues un saludo muy grande para todos, y que bueno, que se siga disfrutando este mundillo. No gastes mucho, Raúl. No, bueno, intentaremos ir muy limitados. Hay que reconocer que iremos con un presupuesto limitado, porque sí. Hay que reconocer que se puedes llegar a dejarte mucho, mucho dinero. No, tú si ves que ya has superado los 500, los 600 cómics, para, sí. Porque oye, hay otros años, hay otras posibilidades. Tengo que ir haciéndole sitio en casa y estas cosas, tampoco claro. Es dar el susto todo de golpe, el volverse, que bueno, bastante tuvimos con que la última vez contarnos en Spiderman, y fue bastante complicado meterlo en casa. Recordemos las fechas del Salón Internacional del Cómic en Barcelona. Pues empieza este jueves y acaba el domingo, empezará a las 12 de la mañana más o menos, y el domingo pues acabará eso de las 8 más o menos. Ah, muy bien, entonces eso nos permite contar con tu presencia. Sí, andaremos por allí desde ahí los 4 días. Digo, contar con tu presencia siguiente. Sabes que quedan 9 días. Nos quedan 9 días, sí, que también hay. Vamos a dar un poquito de envidia a los oyentes. Sí. Hoy hemos podido tener un día muy especial, ahí te lo agradezco mucho. Bueno, hemos vivido una cosa juntos, ¿verdad? Sí, esa sí, tarde. Ha sido muy especial, ha sido muy bonito. Sí. La verdad es que me gustaría poder dar un poquito de envidia ahora que puedo a la gente. En unos cuantos días podréis ver y podréis saber. Que hay por ahí, que se esconde, que se cuece y sí, bueno, sí. Los grandes enigmas. Es un enigma, ya digo, 360, 100, 100, son todo temas de hoy. Sí, yo creo que sí, bueno. Sí. Faltan 9 días, 13 para Casa de América. Exactamente, además siempre hemos tenido, tanto hemos visto el quedan 9 días y hemos tenido con expectación el que será. Sí. Pues sí. Todo el mundo preparado, que ahí tenemos una sorpresa. Sí, la verdad es que estábamos Raúl y yo parloteando esta tarde muy animadamente y ha ocurrido algo que nos ha llenado de ilusión. Sí, nos ha dado un vuelco el corazón. Sí. La verdad es que ha sido una sorpresa muy, muy bonita. De estas cosas que se recuerdan luego, ¿verdad? Exactamente, tenemos ahí guardado en el corazoncito. Muy bien, pues ya sabes, faltan 9 días. Enigma. Gracias, Raúl, un abrazo tremendo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.